en el lago Merrick. El llamado Palacio Real de Menfis era como una ciudad fortificada dentro del área de otra gran ciudad. Estaba compuesto de varios edificios independientes unos de otros. La llamada Sala del Trono era el verdadero palacio de gobierno residencia del faraón, y era un bosque de columnas, de arcos, de camarines y cámaras, de patios poblados de esfinges, obeliscos y fuentes con surtidores. Desde allí podía pasarse, sin salir al exterior, a los templos de Osiris y de Isis, entre bosques también de columnas, pero en ellas se veían grandes puertas clausuradas y oscuras escaleras que bajaban a criptas más secretas y clausuradas aún. Era el dominio de los dioses, escenarios sagrados y augustos, donde sólo el sacerdocio debía penetrar. Y entre bosques de palmeras centenarias y graciosos obeliscos de granito rosado de las canteras libias, existía, de tiempo atrás, el llamado Palacio de la Princesa, que sólo era habitado cuando la hija mayor de un faraón cumplía la edad de ser presentada al pueblo, o también cuando una princesa extranjera llegaba de su país para celebrar esponsales con el faraón o con su heredero. Allí esperaba al futuro esposo y de allí salía para compartir el viejo trono de Egipto. Cuando Timetis salió de la presencia de su padre, su corte de doncellas la esperaba en antesala, y de allí se dirigió a su palacio, donde flameaba el pabellón oro y nieve, con el blasón propio de su dignidad bordada en oro, la diadema de flores de loto usada por todas las princesas reales. A la entrada a su pequeño y hermoso palacio, la esperaba el cortejo de donceles músicos, con Amran al frente, tal como ella lo había dispuesto. Y en las habitaciones más interiores e íntimas, le esperaban el anciano Eleazar, padre de su esposo, Jacobet, su cuñada, con su chiquitín de 60 días. Su fiel esclava Enabi y todas las siervas y siervos que habían sido de su madre y que Timetis quiso conservar a su lado. ¿Quién más la esperaba? Su anciano maestro, el sacerdote Amontep, acompañado de dos hierofantes jóvenes, Oad y Carmi, sobrinos del pontífice, bajo cuya autoridad estaba todo el sacerdocio y templos egipcios. «Esta es la recepción del amor para mí», exclamó ella profundamente conmovida ante una demostración espontánea que no esperaba. «Veo que no estoy sola en el camino que comienzo hoy», añadió, quedando como petrificada en el centro del amante círculo que la rodeaba. «Hija mía», dijo Amontet, «lo que se siembra, eso se recoge, y, al igual que tu madre, la inolvidable Epubia Aisa, comienzas tu vida sembrando rosas, y rosas recogerás en tu camino». Oad y Carmi se acercaron a ella y en nombre del pontífice le ofrecieron, entre un cofrecito de seda púrpura, la rosa de oro, símbolo del amor divino de Isis para la joven adepta de su escuela de amor y sabiduría. «¡Oh, la rosa de oro de Isis!», exclamó Timetis. «Aún no hice nada para merecerla», añadió sin atreverse a recibirla. Maestra Monté, ¿no me habías dicho que es necesario morir por una renunciación a todas las cosas vanas para merecer la rosa de oro de Isis? Recíbela sin vacilar, hija mía, porque tú hiciste la renunciación parecida a la muerte, le contestó el anciano. ¿Cuándo? ¿No acabas de renunciar el trono de tus mayores y pedir a tu rey el retiro absoluto al castillo del lago Merik? Sí, es verdad, padre mío, respondió a media voz la princesa, como pesando todas sus palabras. Entonces, si nuestro pontífice Tamer te envía el valioso tesoro que Isis concede a sus elegidos, es porque la diosa lo puso en el secreto de tu corazón. Y Metis inclinó su frente, dobló una rodilla en tierra y recibió el cofrecillo de seda púrpura con la rosa de oro de Isis. Y estrechando la resplandeciente flor a su pecho, rompió a llorar desconsoladamente. El anciano se le acercó. ¿Por qué lloras, Timetis? Le preguntó. Es muy grande el secreto de mi corazón y me pesa como una montaña. Pero ya no puedes retroceder. Lo que se pide al rey y el rey concede es como una estrella caída a tus pies. Somos aquí tres hombres del templo para ayudarte a soportar el peso de tu secreto. Y por encima de nosotros, Isis y el pontífice Tamer, intérprete de las voluntades soberanas. Cuando el Dios vivo pone una carga en nuestros hombros, su potente brazo es quien sostiene el peso y aún pone alas en nuestra espalda y alegría en nuestro corazón. No temas, hija mía, que lo mandado allá arriba se toma en pan y miel para nuestra boca y alfombra de flores para nuestros pies. Sigue sembrando rosas y este viejo te asegura que rosas vas a recoger. ¿Sin espinas? Preguntó ella con una dolorosa sonrisa. Las rosas son siempre bellas a pesar de sus espinas, Timetis. Recuerda esto en todos tus días. Uno de los dos hierofantes se acercó a la princesa y preguntó a media voz. ¿Es también secreto el estudio a que aspiras, princesa de Egipto? Mi padre lo sabe y lo consiente. ¿Quiénes serán mis maestros? Los tres que estamos aquí. ¿Dónde deberé acudir? Tenemos concedidos 2 días a la semana, si mandas a buscarnos. Pero si habilitas el templo del castillo, permaneceremos 5 días cada semana. Lo haré, oh sí, lo haré, exclamó Timetis. Mi padre me acaba de prometer todo cuanto necesite para mi debida instalación en el castillo del lago Merik. Esperamos tu aviso, princesa real, y quieran los dioses que sea pronto. Mi maestro está autorizado para vivir permanentemente en el castillo. ¿Lo sabíais vosotros? Lo sabemos. Todo marcha a su término, hijos míos, y todo resultará en bien de los que siguen la senda que les fue marcada. Los tres sacerdotes se inclinaron en reverente saludo a aquella niña pequeñita y grácil como un loto del Nilo, y que no obstante era la preocupación en ese instante del austero y sabio sacerdocio egipcio. ¿Qué habrían anunciado los signos del zodíaco para esa pequeña mujer de sólo 15 años de edad? ¿Qué oráculos dejarían caer a la tierra las estrellas desde sus lejanas moradas para que así se preocupasen por ella los sabios del templo? ¿Habría hablado la muda esfinge de un glorioso pasado de Apisis Timetis y de un futuro más glorioso y prometedor aún? El día en que nació Timetis, los signos del zodíaco anunciaron a los astrólogos del templo que la niña que nacía era una estrella de primera magnitud, que venía ligada a un sol de justicia, que marcaría a la humanidad un nuevo camino para encontrar la felicidad. Y los videntes del templo habían visto un hombre luminoso en lo alto de una montaña, con una escritura en láminas de piedra que no supieron descifrar. En los archivos del templo de Menfis se encontraban estos relatos. Los astros habían, pues, hablado a los hombres del templo, y ellos esperaban grandes realizaciones de esa pequeña mujer que hacía a los 15 años una grande renunciación. Timetis se despidió del gran mundo en que había vivido los primeros 15 años de su vida, asistiendo entre su padre y su madrastra a las resplandecientes fiestas con que celebraba Egipto a la florida primavera. Las góndolas iluminadas, flotando como palacetes fantásticos sobre las ondas del Nilo Sagrado. Las músicas de 100 orquestas, puestas a tono por la magia inflexible de un hábil director. Las danzarinas, traídas de todos los países amigos, para exhibir la cálida gracia de sus movimientos y la riqueza de sus vestiduras. Los donativos del faraón para el pueblo que lo aclamaba. El encanto de la flamante esposa y de la bien amada hija que ejercía poderosa sugestión de amor sobre el pueblo. Todo, absolutamente, cooperaba para hacer de las fiestas primaverales de ese año un acontecimiento pocas veces presenciado en la vieja capital Menfis, la histórica, la milenaria, por la que habían desfilado muchas dinastías faraónicas y muchas generaciones de pueblos y razas. Dos poderosas corrientes de pensamientos y de emociones agitaban a la joven princesa real. Una ola le traía la pesadumbre de todo aquel esplendor que abandonaba para siempre, y una especie de tentadora sugestión parecía susurrarle al oído: «¡Cuán pobre de mente eres que abandonas tu alto pedestal de heredera para asumir tu vida entre viejos libracos y viejos sacerdotes a quienes sigue de cerca la tristeza y la muerte?». Y esa ola pasaba y venía otra que le murmuraba una cadencia diferente: «Feliz de ti, nueva Neferi, nueva Tasu, que abandonas toda esta negra pavesa que se lleva al viento para abrazarte a lo que siempre vive, a lo imperecedero y eterno, el bien a tus semejantes, la iluminación de toda la humanidad, el poblar los cielos infinitos de almas salvadas con la gran ley traída a este mundo por el Verbo Eterno, verdad suprema, palabra creadora, encerrado en ti como en un cofre de diamante. Estas dos poderosas corrientes luchaban encarnizadamente en el mundo interno de Timetis, haciéndola palidecer de espanto unas veces y llenando sus ojos de jubilosas alegrías otras. Oat y Carmi, con algunos pastóforos del templo, que acompañaban con incensarios de oro, arrojaban el humo perfumado de sus ascuas ardientes, consumiendo incienso de Arabia. Navegaban al lado de la góndola real, y los videntes percibieron claramente las dos fuerzas que luchaban en el mundo interno de la princesa. Un genio tutelar de ojos celestes, que brillaban como estrellas en la oscuridad de la noche, tomaba posición a su espalda y la envolvía en gasas azules y blancas de transparente diafanidad. Una sombra cenicienta de rojizos resplandores se interponía a momentos, como si brotara del fondo oscuro del río. Y entonces el rostro de Timetis se tornaba pálido y un escalofrío la estremecía visiblemente. Qué duro tormento fue para ella la fiesta primaveral. Un viento helado comenzó a soplar inesperadamente del norte, como si el mar hubiera sentido también la angustia de aquel corazón. Y el faraón, por medio de sus heraldos, dio la orden de volver a la ciudad. 2 semanas después encontramos, lector amigo, a la princesa real Apisis Timetis, recostada en su diván encortinado de gasas amarillas y blancas, en su salón dormitorio del castillo del lago Merik. Había dado valientemente el gran salto sobre el abismo, que el eterno infinito pide a las almas llegadas al sagrado altar de las grandes realizaciones. Y se sentía poseída de esa calma tranquila, llena de pensamientos, de recuerdos, que a momentos le sonreían visiones de ensueño y, a veces, una cruel incertidumbre ponía pavor en sus ojos. Amran, el esposo elegido por ella, había sido ascendido al pesado cargo de gobernador del castillo, bajo la única autoridad del sacerdote Amontep como censor. La fiel Enabi era azafata de las doncellas cortesanas. Las esclavas y esclavos habían recibido carta de manumisión y eran servidores con un salario convenido. El salón de ceremonias fue anexado al oratorio para formar el templo bajo la inspiración del hierofante Membra, notario archivero del templo de Menfis. Era, en miniatura, una perfecta imitación del templo de Isis anexo al gran palacio real. La Isis de mármol blanco que su madre había hecho construir con finos mármoles de Italia fue traída en suntuosa procesión desde las habitaciones de Timetis hasta el vetusto castillo, que sufrió una grande transformación. El faraón mandó sus mejores arquitectos con sus cuadrillas de operarios para que el castillo fuera alojamiento de aquella amada hija, incomprendida por él, pero a quien los sabios del templo consideraban elegida por los dioses para felicidad y grandeza del país. Este gran amor del faraón comenzó a lastimar la susceptibilidad de la esposa reina, y esto dio motivo a que el esposo rey le consagrara en absoluto, olvidando un tanto a su hija. Más aún, cuando en la corte se hizo público que la reina esposa iba a ser madre de un hijo varón, según el anuncio de los astros y de los astrólogos. El faraón entró en un delirio de amor por su esposa, tan exagerado que olvidó todo, hasta la amenaza de contiendas armadas con sus vecinos, que tan alerta le tuvieron siempre. Los festines, que a veces eran orgías, se sucedían sin interrupción, y en ella los brindis tan abundantes, que el faraón salía de una ebriedad y empezaba otra. Estas circunstancias, tan especiales y propicias, contribuyeron grandemente para que los designios divinos se cumplieran en Timetis de la manera más perfecta y feliz que pudiera desearse. El desposorio secreto de la princesa sólo era conocido por el pontífice y algunos hierofantes y sacerdotes del viejo culto, como se denominaban ellos mismos, en secreto absoluto. Las grandes verdades divinas, al comenzar la dinastía de los Ramsés, fueron relegadas a lo más profundo y secreto de las criptas del templo, en aquella arca de oro que cubrían las alas de plata de águila con rostro humano. Allí sólo el pontífice y su consejo de los más adelantados hierofantes podían penetrar. El antiguo monoteísmo, heredado de Mizraim de Tanis y de los cobdas prehistóricos, sólo era un gran recuerdo secreto que vivía como encerrado en tumbas inviolables en lo profundo del corazón de un puñado de almas clarividentes que preferían la muerte a claudicar de la eterna verdad que conocían y amaban. La dinastía de los Ramsés, si bien engrandeció las ciudades y metrópolis egipcias con los más grandes templos y palacios, con anfiteatros y termas superiores a cuanto se conoció en el mundo de entonces, dejó introducirse la corrupción y el error más grosero en las formas y modos más degradantes que pueden existir en esta humanidad. El aumento exagerado de prole llegó a ser el ideal supremo de nobles y plebeyos. Y el gran palacio faraónico se llenó de esposas secundarias y de hijos bastardos del soberano, que les asignó a todos la alta dignidad de príncipes con dominios sobre determinados distritos del vasto país, y más grave aún, con el derecho de tomar por grado o por fuerza los bienes y las doncellas que les acomodasen para sus fines. En aquella época, el sacerdocio había perdido ya la alta autoridad que tuvo sobre la conducta de los soberanos egipcios, a los cuales podía destituir cuando favorecían o propiciaban el error y la corrupción de costumbres. Esta circunstancia era la que ponía una mordaza de hierro a los grandes hierofantes de Menfis, que esperaban la vuelta a los viejos tiempos. Hecha esta explicación, comprenderá el lector por qué el pontífice y sacerdotes de Menfis estaban en todo del lado de Timetis, última esperanza de un resurgimiento de las eternas verdades y grandes leyes que fueron luz y vida para el Egipto milenario. Pero Timetis, inconsciente en parte de que su pequeñita persona significaba tanto para la gran causa de la verdad y de la justicia, se dejó sumir en una triste añoranza en los primeros días de su reclusión en el solitario castillo. Ni el amor de Amran, ni la amorosa solicitud de que se veía rodeada, lograban espantar la sombría tristeza que ponía lasitud en sus movimientos y melancolía en sus ojos. La gran renunciación parecía haber dejado herido su corazón para siempre. Dudaba, vacilaba. Su amor para Amran, ¿era verdad o ilusión? ¿Podía confiarse a él en absoluto? ¿Era aquel modesto y bello doncel que la miraba con reverencia y adoración un amor verdadero o un vil interés disfrazado o una alucinación nacida del trato frecuente y forzado en su calidad de artista de joyas? Su amor por él parecía esfumarse como un dulce recuerdo en una lejanía cenicienta y opaca que se perdía a la distancia. Hasta que un día, dolorido él y sospechando la lucha interna de Timetis, pidió por medio de Enavi una audiencia a solas con ella. Cuando le fue concedida, Amran se acercó a ella y, doblando una rodilla, como cuando estaba en el gran palacio de su padre, le dijo así: «Señora, si estás pesarosa del amor que te hizo llamarme esposo, me ausentaré para siempre de tu lado y nunca volverás a sentir la inoportunidad de mi presencia». Y al levantar ella sus ojos para mirarle, vio a su lado un niñito hermoso que le sonreía tendiéndole los bracitos y diciéndole en una media lengua encantadora: «Ya no me quieres más, Timetis. Olvidas la promesa de traerme a tu lado para sembrar juntos los rosales de oro de Isis». Y como al conjuro de estas palabras del niño, le apareció una Isis viva y radiante que la envolvía en un abrazo cálido, tiernísimo, al mismo tiempo que le decía: «Soy la madre eterna de todas las madres de los visioneros de la verdad venidos a este mundo. ¿Te pesa el haber sido tú elegida para madre de la luz divina hecha hombre?» «No», gritó Timetis sin poderse contener, y cayó sin sentido en el diván en que estaba sentada. Ni Amran ni Enavi y otras doncellas que acudieron podían comprender lo que le ocurría a la pobre Timetis. Ella sola había asistido a esa escena maravillosa del plano espiritual elevado. Solo a su anciano maestro Montep confió ella lo que le había ocurrido, y solo él pudo comprender la interna y tremenda lucha de aquella adolescente de 15 años ante la inmensa carga de la misión para la que fue elegida. ¿Quién es ese resplandor vivo que como una llama azulada con reflejos de oro me apareció mientras Amran sollozaba arrodillado ante mí?, preguntaba a su maestro la princesa Timetis. ¿Quién es ese niñito hermoso que me sonreía tendiéndome los brazos y recordándome promesas que yo no recuerdo haber hecho?, volví a preguntar toda llena de ansiedad. «Todo esto vas a saberlo, hija mía, en los estudios que vas a comenzar, le contestaba Amontet, pero deseando que no padezcas sin respuesta, algo te explicaré hoy. No creas que sea un milagro, como llamáis ordinariamente, a un hecho que no comprendéis. El milagro sería el quebrantamiento de las irrevocables leyes divinas, y el eterno poder creador no trastorna ni corrige sus obras, porque todas ellas son perfectas. La verdad única es que existen en determinadas regiones o planos del universo fuerzas latentes y vivas que obedecen a los pensamientos de seres capaces, por sus conocimientos superiores, de ordenar la realización de esos hechos prodigiosos, o mejor dicho, extraordinarios. Uno de estos hechos es la visión que se te ha presentado en la forma que sabes. La aparición del niñito que te llenó el corazón de amor es el que será un hijo tuyo, único, porque es el enviado de la eterna potencia para dar un nuevo impulso a esta humanidad estacionada en la vida de los sentidos físicos, como si tan solo de materia estuviera formado el ser humano. El otro gran ser que se llamó Madre Eterna para nosotros es Isis, porque con tal nombre nos acercamos a una parte de esa suprema potencia creadora y directriz de los mundos. Otras doctrinas de secretos divinos le dan otros nombres, según su forma de expresión y de lenguaje. Debes saber que en el mundo espiritual no existe el sexo como en los organismos físicos de los mundos carnales. Allí ni son hombres ni mujeres, sino inteligencias, almas sin cuerpo físico. Si te dijo: soy la madre eterna de todas las madres de los misioneros de la verdad que vienen a este mundo, es por esta razón. Todos los mesías que rigen y gobiernan este y los demás sistemas planetarios visibles desde la Tierra fueron sacados de su primitivo estado de algas marinas con vida y alma conjunta, por el que ellos llaman Gran Padre Sirio, y desde ese primitivo estado les ha seguido en su evolución ascendente durante largas edades, kalpas, ciclos, siglos y años, hasta hacerles llegar con su propio esfuerzo a las esferas de luz, de donde ya no se desciende a la carne nunca jamás. Son mesías portadores de la eterna ley a los mundos que les son encomendados. Y ese gran padre sirio que ellos llaman no es un hombre, no tiene cuerpo físico, es sólo una inteligencia radiante más que un sol. Y lo mismo puede llamarse padre que madre, porque una y otra denominación tienen el mismo significado: engendrar, crear, dar vida. A ti, que serás madre de un enviado divino, te aparece como una madre eterna para protegerte, para inundarte de amor, de todo el amor, la comprensión y la luz que has de necesitar para cumplir tu gloriosa maternidad. ¿Has comprendido, hija mía, el sublime misterio encerrado en tu misión? ¿Has comprendido el alcance y la magnitud de la renuncia que has hecho de todas las cosas vanas del mundo para consagrar tu vida a la luz divina hecha hombre, que vendrá a la tierra por tu intermedio. Timetis cayó de rodillas, con las manitas juntas sobre el pecho, en adoración a esa suprema grandeza, que en la pequeñez de su vida, de débil criatura humana, la tomaba como instrumento de un prodigio semejante. No tenía palabras que pudieran expresar lo que pensaba y sentía. Amontep llamó al entristecido Amran, que ya preparaba su equipaje para huir de Timetis e ir con su anciano padre a refugiarse en la pobre cabaña de rocas, allá en el valle de las pirámides y de las tumbas reales. —¿Qué haces, Amran? —preguntó el sacerdote. —Deshago la imprudencia que cometí. —¡Qué loca osadía, señor, la de unir mi pobre vida a la ilustre hija del faraón, rey de reyes! Estuve loco. El buen anciano le quitó de las manos los cordeles con que ajustaba paquetes y líos, anuncio de una partida definitiva y absoluta. Es ahora cuando obras como un desequilibrado mental, te lo aseguro, infeliz muchacho, díjole el anciano. ¿Crees, acaso, que puedes cambiar a tu antojo los designios del eterno infinito? Ya le llames Jehová, según tu credo, o Atman, Osiris, Amon-Ra, Agnes, Zeus, según el sentir de otros buscadores de la verdad. ¡Cuán equivocado estás, hijo mío! ¡Cuán engañado vas! Pero entonces, ¿qué he de hacer? ¿Cómo escapar de este espantoso engranaje de ruedas de molino que me está moliendo el corazón como un grano de trigo? Gritó con indecible desesperación el joven levita, que en verdad veía cerrado todos los caminos. Tu puesto está aquí y nada más que aquí, dijo con firmeza Montep. ¿No estás en casa de la esposa que aceptaste? ¿No bendijo vuestra unión tu padre con toda la autoridad que le acuerdan las leyes de los países civilizados? ¿No la amas acaso? ¿No te ama Elia, que saltando el abismo social que la separa de ti, estrechó tu mano de compañero y esposo para toda la vida? Es así como cumples, hombre de la estirpe de Abraham, los compromisos de honor que contraes voluntariamente. Y si amas a otra mujer más que a la tuya, arráncate ese corazón de adúltero, porque más te vale vivir sin corazón que llevar en tu pecho una sierpe en vez de corazón. Amran, anonadado por la formidable irradiación de enojo que emanaba como 100 flechas de fuego del anciano sacerdote, sintió que el pavimento se hundía bajo sus pies. Un vértigo de locura y de espanto le sumió en densa oscuridad y cayó como una masa inerte a los pies de Amontep, que no tuvo tiempo de recogerlo en los brazos. El viejo sacerdote del templo de Menfis había comprendido que una perversa inteligencia destructora de las obras de Dios dominaba al joven levita y luchaba con rabiosa ferocidad para desviarlo de su camino marcado de tiempo lejano por la ley y con su libre voluntad y consentimiento. Comprendió asimismo el anciano que sólo provocando una fuerte reacción en él podía aún librarlo de la poderosa fuerza negativa que le tenía aherrojado. Y con dolor de su viejo corazón, que mucho le amaba, le habló de tan dura manera. Se precipitó sobre el cuerpo exánime y bañó su rostro inanimado de llanto. «¡Pobre Silio!», exclamaba llorando el dolorido anciano. «¿Por qué tu ceguera espiritual me ha forzado a azotarte con un látigo cuando tenía miel en mis labios y bálsamo de piedad en el corazón?» Haciéndole aspirar esencias con brebajes reconfortantes, le hizo volver en sí. Y como se hallaban en la antecámara de la princesa, la hizo venir. Y cuando el enfermo debía despertarse, se encontró solo con ella que velaba su sueño. Antes de retirarse, Amontep había pronunciado con solemne acento estas palabras: «Lo que Dios amor ha unido, nadie puede separarlo». Cuando Timetis vio que Amran se incorporaba, le dijo: «Estás enfermo, esposo mío. Yo también lo estuve. Pero tú y yo nos debemos al cumplimiento de un pacto solemne y de un deber más grave y solemne aún. Por voluntad del faraón y mía, eres gobernador de este castillo y de cuanto a él ha sido anexado. Por voluntad superior, se inclinaron nuestras voluntades una a la otra libremente, sin presión y sin violencia. Lo que la suprema voluntad ordena y nosotros libremente aceptamos, hecho está para siempre. ¿Te pesa el deber?» «No, princesa real de Egipto. No me llames nunca jamás con ese nombre cuando nadie nos oye. Para ti no soy princesa real de Egipto, sino simplemente Timetis de Menfis, donde nací, hija de Epubia Aisa. Es verdad que nuestro matrimonio debe ser un secreto para todos. El misterio nos rodea y nos envuelve. Más fuerte que la muerte es el amor que nos ha unido y que vivirá en nosotros hasta más allá del sepulcro. ¿Me amas, Amran, como yo te amo?» El joven se arrodilló a sus pies y, doblando la frente sobre sus rodillas, rompió a llorar a grandes sollozos. Timetis lloraba también, y su llanto mojaba la rubia cabeza de Amran. Por fin, ella se desprendió del cuello un pequeño camafeo de oro, con su cabecita coronada de lotos, y en el que estaba grabada esta inscripción en jeroglíficos del templo: «Para siempre», y lo prendió sobre el pecho de Amran. Los ángeles de Dios, testigos únicos de esta escena, debieron entonar el himno sagrado con que en los cielos se celebran las nupcias ordenadas y bendecidas por la suprema ley que dirige la evolución de los mundos y de las humanidades.